rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vuelvo a reiterar, el impuesto a las ganancias es un impuesto que afecta aproximadamente al 6 u 8% del total de los trabajadores argentinos. 6 u 8% digo porque implica aquellos trabajadores que no están registrados, o sea, los que trabajan, como se dice vulgarmente, en negro. Para el caso de los registrados, se trata únicamente del 11%. 15.000 pesos es el mínimo imponible, que si se levanta, entonces va a ser un impuesto que afecte a menos del 10% de los trabajadores, 8%, todavía menos. Hacer un impuesto que afecte al 5% de la masa de quienes cobramos salario es realmente un impuesto que no tiene significatividad. No sé, ministro, al principio me dijo el 6, después me dice que el 5 no sirve para nada, entre el 6 y el 5 no veo mucha diferencia. No lo entendí, ministro. No entendí. Después vea si me lo puede explicar de nuevo. Uh-huh. Le agradezco. Ahora nos vamos a Mar del Plata. ¿Qué le parece? Nos vamos a Mar del Plata. Mar del Plata. Allí estamos con Mario Hernández, periodista. Buenos días, Mario. ¿Cómo te va? Te escucho un poquito bajo. Bueno, vamos a ir resolviéndolo seguramente. Bien. Mario, ¿cómo están las cosas en Mar del Plata? Bien, mira, yo estoy acá tomándome un café en la esquina de la municipalidad, en Luro y Hipólito Yrigoyen, donde está empezando a organizarse un acto convocado por organizaciones vinculadas al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Uh-huh. El paro en Mar del Plata es total. Ajá. No he visto un solo colectivo en una hora. Si bien hay algunos gremios que no han adherido, como el caso del Sindicato Único de Peones de Taxi y la Asociación de Administración, Maestranza y Servicios del Casino, no así el caso de los empleados del casino, que resolvieron adherir a la medida de fuerza. Hay un caso muy particular, que es el de los empleados de comercio, que me ha llamado poderosamente la atención. Los comercios están abiertos. No hay público comprando, pero los comercios están abiertos porque se ha dado un particular acuerdo entre el Sindicato de Empleados de Comercio y la Cámara Empresaria, que realmente lo quiero comentar porque es un caso de estudio. Han acordado, como el Sindicato de Empleados de Comercio no adhiere al paro, porque lo considera un paro de fuerte contenido político, en momentos donde es necesario contar con cada día de trabajo en el comercio local, más aún en víspera de un fin de semana largo, de los más importantes del año. Este fue el comunicado que emitió el Sindicato de Empleados de Comercio. De común acuerdo con la Cámara USIP, que es la Cámara Empresaria, que nuclea a los empresarios marplatenses, establecieron lo siguiente: facilitar los medios de transporte a sus empleados hacia y desde su lugar de trabajo. Dos, que para facilitar el regreso de los empleados a sus domicilios particulares se efectúe el cierre de los comercios una hora razonable, que posibilite el traslado sin riesgo de los mismos. Esto lo han establecido alrededor de las 17 horas. Y tres, en virtud de esta situación excepcional, realizar en aquellos casos que lo consideren necesario horario corrido en los comercios de cuando la jornada de legal en esta fecha, a fin de posibilitar el cierre temprano, sin que ello vea afectado en lo más desenvolvimiento de la empresa. Este es el acuerdo al cual arribaron, previo al paro, el Sindicato de Empleo de Comercio Local y la Cámara Empresaria. Bien, ese es más o menos el panorama a referencia desde la ciudad de Mar del Plata. Te puedo agregar algún dato que me parece interesante sobre la encuesta permanente de hogares local. Bien, bien. que alcanza a 277.000 personas económicamente activas, de las cuales 30.000 se encuentran sin empleo, con una importante presencia del sector público, que genera una quinta parte de la cantidad de puestos de trabajo en esta ciudad. Hay un crecimiento importante de los empleados estatales del año 2002 a la fecha, en torno al 58%, y existen en la ciudad 60.000 familias con problemas laborales de desocupación, subocupación o trabajo no registrado. El desempleo se ubica en el 10.9, casi el 11%, sí, y casi 4 de cada 10 marplatenses trabaja en negro sin registro laboral. Claro, bueno, el 40% es, este, claro, es más o menos, está dentro del promedio país también, ¿no? Un poquito por encima, porque claro, tenemos como... Te escuché decir muy muy bajito 40%, y en el país estamos en un 33%. Claro, claro. No lo decía yo, lo decía Kicillof ayer. Lo decía Kicillof ayer, sí, sí, pusimos allí un pedacito de Kicillof, vamos a tratar de entender lo que quiso decir en el correr de la mañana de hoy. Pero bueno, sí, pero estaría en el promedio o un poquito por encima, decís tú. Y sí, claro, lo mismo las cifras de desocupación, porque estarían en un 10.9, por lo claro, menos respecto de las cifras oficiales. Las cifras, ¿no?, oficiales, seguro, seguro. Esto explica un poco también por qué, a pesar de que el paro fue convocado centralmente por el tema del impuesto a la ganancia, ha tenido tanta adhesión. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Porque si afecta entre 1.5 millones y 2 millones de trabajadores y jubilados el impuesto a la ganancia, y tengo entendido que hay una paralización total en todo el país, evidentemente razones van más allá. Sí, claro, claro. Trabajo en negro, desocupación, exactamente, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí, paritaria sin techo, ¿no? En fin, hay, exactamente, hay, aquí, por ejemplo, hay una... ahí también se sumaron a la medida... el gremio DOGBA y la Federación de Educadores Bonaerenses, no así CETERA oficial, SUTEBA, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, la presencia también, el mismo tema creo que en el resto del país, o sea, las aulas están disponibles, pero bueno, los niños, los docentes no han concurrido. Claro. Y otro tema que quiero destacar, la municipalidad, estoy en la esquina, está completamente cerrada. Bien, o sea, bien, que el paro de los empleados municipales, tal cual fue la convocatoria del gremio, efectivamente es total. Es total, bien. Bueno, Mario Hernández, muchísimas gracias por esta pintura desde Mar del Plata. Gracias a ustedes.